12:05, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles. Vamos a hablarles ya de actualidad local y vamos a centrarnos precisamente en el ámbito de la formación. El ámbito de la formación vinculado al grupo de rescate en montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, que va a participar como docentes en uno de los módulos del máster que se está impartiendo por parte de la Universidad de Cádiz. Máster en intervención y gestión de crisis, urgencias y emergencias colectivas, que, como decíamos, se imparte a través de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz. Un asunto este del que vamos a hablarles a continuación con sus protagonistas. Por un lado, nos acompaña a través del hilo telefónico Carlos Chacón, integrante del Grupo de Rescate en Montaña de Ubrique. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro lado, también está con nosotros el director del máster que anteriormente mencionábamos, Enrique Cordero. Enrique Cordero, muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, pues como decíamos, con los dos vamos a conversar y vamos ahora a conocer los detalles, los datos en torno a esa acción formativa que se va a desarrollar durante este fin de semana, a partir de mañana en concreto, muy cerquita de nuestra localidad y en la que, bueno, pues se va a contar con el grupo de rescate de montaña de Ubrique. ¿Cómo surge? Yo antes que nada quiero preguntar cómo surge esa relación. No sé a quién preguntarle, a Enrique o a Carlos. Enrique, por ejemplo, ¿cómo surge ese contacto, esa relación y, bueno, pues el hecho de que el grupo de rescate participe, ¿no?, en esta iniciativa? Pues mira, en particular surge con un amigo en común, con un compañero en común, Antonio Moreno, que en particular es el coordinador de esta actividad para la Universidad de Cádiz, y surge precisamente porque nos pone en contacto a Carlos y a mí, indicando que podíamos hacer una aventura formativa en este sentido muy interesante, y nos pone en contacto y a partir de aquí pues ambos pues vemos cuáles son las posibilidades de colaboración conjunta. Carlos nos propone una en este sentido una experiencia muy interesante de trasladar para la formación que los alumnos necesitaban adquirir, y bueno, entiendo que a Carlos también le gustó la idea de participar con el máster, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, Carlos, vosotros participáis aquí colaborando un poco como docentes, ¿no? En vez de impartir o de recibir vosotros esa formación, la impartís, ¿no? Claro, sí, en este caso vamos a participar como docente. Bueno, como ha dicho Enrique, nos puso en contacto Antonio Moreno, que es amigo personal nuestro de varios de los bomberos del grupo y que está como coordinador de este módulo. La idea nuestra sobre todo era hacer partícipe a los servicios sanitarios, ¿no?, de lo que son las técnicas y conocimientos, tanto de lo que es rescate en sí como del medio natural, ¿no?, donde se producen los accidentes de montaña, ¿no?, principalmente por la falta, digamos, de especialistas sanitarios que hay normalmente en los temas de rescate en montaña, ¿no? Entonces, bueno, cuando Antonio nos comenta el tema, nos pareció bastante bastante positivo, sobre todo por la situación esa, ¿no?, de la falta de expertos sanitarios en lo que es el rescate en montaña, ¿no?, y entendiendo que podíamos aportar algo para que se abriera de alguna manera una vocación, ¿no?, y un interés por parte de los sanitarios en lo que es participar en los rescates. Uh-huh. Bueno, vamos a conversar enseguida de en qué va a consistir la participación del grupo de rescate de montaña, que es lo que nos interesa, pero antes que nada, para contextualizar y situarnos, ¿no?, en el espacio del que estamos hablando, sí que podemos preguntarle en concreto a Enrique por lo que es el máster en sí, ¿no? Tiene una duración de 2 años y está destinado pues a dos ámbitos de dos perfiles, ¿no?, se puede decir, por un lado profesionales, expertos en situaciones de emergencia, y por otro lado a diplomados y licenciados en el ámbito sanitario, ¿no? Se puede decir que son dos máster, dependiendo del perfil del alumno, y bueno, pues que se está desarrollando además en colaboración con distintos organismos e instituciones que forman parte de lo que es el ámbito de actuación en situaciones de emergencia, ¿no?, como reza el título del máster. Sí, efectivamente. Es decir, podemos estar planteando aquí una doble visión de la formación orientada por un momento a los profesionales sanitarios, que podría parecer en este sentido, pero igualmente está orientada a cualquier perfil técnico de los que serían los primeros intervinientes o respondientes en este tipo de situaciones. Entrarían pues perfiles como bomberos, protección civil, voluntariado de Cruz Roja o cualquier otro profesional que tuviera interés en adquirir esta formación, ¿no?, una formación más amplia, ¿no? Y bueno, pues como decía, colabora con vosotros en la realización del máster, pues distintas instituciones, organizaciones, en fin, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencia, ¿no? Me decías anteriormente fuera de antena que también participa, ¿no?, en este sentido, o colaboráis vosotros con ellos. Sí, pues mira, te resumo así ligeramente. Brevemente, participan desde el excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, con su unidad de protección civil. Con ellos participamos en prácticas que realizan los alumnos en los dispositivos especiales de carnavales, que ya han terminado este año, con el consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz, independientemente, lógicamente, además de esa actividad que realizamos con el grupo de rescate de montaña, pues también tenemos convenios de colaboración para que nuestros alumnos conozcan el parque de bomberos, cuáles son las intervenciones de los bomberos, etcétera, etcétera. Igualmente tenemos convenio de colaboración con la empresa pública de emergencias sanitarias 061 para que los alumnos conozcan cuáles son las preparaciones que llevan a cabo estos profesionales a la hora de dar respuesta a una situación de múltiples víctimas, con sus equipos de apoyo logístico, sus vehículos, su dotación y demás. Igualmente tenemos convenio con entidades deportivas, en este caso con el Sevilla Fútbol Club. Es un club al que los alumnos asisten periódicamente a todos los encuentros deportivos que se celebran en el Estadio Sánchez Pizjuán, con aproximadamente 48.000 personas de aforo, para saber cómo enfrentarse a este tipo de situaciones de control en masa. Igualmente, como decías, con la Unidad Militar de Emergencias, con los que tenemos además un módulo que se desarrollará en octubre de este año, en el que se trabaja precisamente un módulo de rescate especial también con ellos. Lo llevaremos a cabo lo que ellos denominan con equipos de búsqueda y rescate en ambiente urbano, equipos USAR, igualmente con la agrupación de sanidad, de la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra, que son los profesionales sanitarios encargados pues de dar soporte y cobertura sanitaria tanto a los militares que están desplazados en misiones humanitarias y misiones de paz, como también a las personas que luego puedan encontrarse en situación de necesidad en estos eventos, ¿no? Realmente se configura un contexto amplio de colaboraciones. Y la idea un poco es, el objetivo principal es ofrecerle esa parte de formación a los especialistas médicos sanitarios que en situaciones de emergencia pues pueden saber cómo responder dentro de una situación de emergencia médica de salud, pero no si tenemos en una intervención, ¿no?, de crisis, de urgencia, de emergencia colectiva, como decíamos antes, la que, bueno, pues sí pueden estar preparados otro grupo de profesionales, como puede ser el grupo de rescate de montaña, ¿no?, de los bomberos de Ubrique. Es decir, darle esa formación extra que es necesaria, ¿no?, para poder atender a una víctima. Efectivamente. Y además no en exclusiva a los profesionales sanitarios. Quizás de momento sí es cierto que el gran colectivo que tenemos ahora mismo inscrito, matriculado en tanto en el curso de máster como de experto universitario, es de perfil sanitario, pero realmente está demostrado en los casos que hemos vivido en los últimos años, incluso no solo en España, sino también en otras situaciones del mundo, se ha demostrado que lo que fracasa, lo que es mejorable, lo que no termina de encajar bien cuando hay que atender situaciones como la más reciente que tenemos en nuestra mente, del accidente del Albia en Santiago de Compostela, lo que en este tipo de situaciones de crisis y de emergencias colectivas no termina de rodar bien, es la capacidad de poder trabajar todos de una manera integrada, bajo un único mando, con un sistema de comunicaciones compartido y sabiendo colaborar en estrecho en trabajo en equipo unos profesionales con otros. Eso es lo que realmente al final hace que instituciones con muy fuerte potencial de intervención, con grandes capacidades logísticas, cuando tienen que desarrollar su trabajo de manera conjunta sobre el terreno, no son capaces de obtener el resultado que se esperaría. Como si tuviéramos en un equipo de fútbol a muchos Ronaldos, a muchos Messi, pero no tuviéramos realmente ni una estructura de juego conjunta, ni un entrenador que dirigiera de una manera uniforme. Eso es lo que realmente acaba. Tenemos muy buenos jugadores a nivel profesional repartidos en nuestro ámbito nacional, que a la hora de tener que jugar un partido no han entrenado juntos, no han desarrollado estrategias de trabajo conjunto, no han podido entrenar y se encuentran pues que a lo mejor juegan con un equipo muy sencillo y les meten una goleada. Y esa es la situación que podríamos trasladar que ocurre hoy en día en España. Claro, yo no sé si esa experiencia la comparte también Carlos, todo lo que ha sido su experiencia profesional en rescate de montaña y demás, hombre, no dentro del ámbito colectivo, ¿no?, porque siempre suele ser algo más bien individual o de grupos pequeños, pero no sé si compartes esa misma pensamiento, ¿no?, esa misma idea de esa diferencias a la hora de coordinarse entre un determinado grupos que participan en el rescate. La coordinación, como ha dicho Enrique, siempre es fundamental, ¿no?, a la hora de sacar para adelante un rescate, un servicio, ¿no? En nuestra situación, como tú bien has dicho, participan menos equipos que en una gran catástrofe, ¿no?, porque nosotros son rescates muy puntuales. Normalmente solemos participar, lo normal es que sean tres cuerpos, Guardia Civil, Bombero y Servicio Sanitario, pero a muy pequeña escala, y hay mucha más coordinación, ¿no?, que en una gran catástrofe, ¿no? Quizás nosotros donde más hacemos hincapié es en el tema, como comenté anteriormente, de la falta de equipos sanitarios especializados en los rescates propios de la montaña, ¿no? Es algo quizás demasiado específico, donde todavía los equipos sanitarios no han roto, por decirlo de alguna manera, en su entrada en este tipo de rescates, ¿no? Entonces, claro, cuando se llega fácilmente al lugar, tanto con ambulancia, incluso con medios aéreos, pues la participación de los sanitarios es a garantizar. El problema está cuando tenemos que trabajar en zonas más complicadas, ¿no? Entonces, ahí es donde queremos nosotros hacer hincapié y, de alguna manera, animar a los sanitarios a que vean también un campo de trabajo en esa zona, ¿no?, y participen activamente, ¿no?, pues en este caso formándose, como lo vamos a intentar, ¿no?, y que puedan acceder, en caso de accidente, a zonas ya más complicadas, ¿no?, utilizando técnicas concretas de descenso por cuerda y demás, ¿no? Para eso es para lo que estamos preparando, pues, lo que las prácticas o los ejercicios que vamos a realizar durante esta semana. Claro, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora que has estado comentando esto, Carlos, se me viene a la cabeza el último rescate, el del que nosotros hemos informado, en el que habéis participado vosotros toda la madrugada para rescatar a un grupo de personas que habían quedado atrapadas en Garganta Verde con la crecida del río, con la crecida del agua. Y bueno, meter aquí a una persona sanitaria tiene que tener a la fuerza, como mínimo, conocimientos básicos y experiencia, ¿no?, para poder desarrollar ese tipo de actividad, si no sería imposible, ¿no? Claro, aparte de lo que es su formación propia como sanitario, ¿no?, como especialista en situaciones de politraumatizados y demás, tiene que tener unos conocimientos de progresión en el medio, ¿no?, o sea, conocimientos propios técnicos de lo que sería un rescatador en montaña, ¿no? Eso es lo que se echa de menos, ¿no?, en los equipos de rescate en montaña, ¿no? Y precisamente esa oportunidad brinda la posibilidad de que los sanitarios, como he dicho antes, tomen una nueva vía de profesional, ¿no? Y se especialicen en lo que es básicamente en la progresión, ¿no?, puesto que el tema sanitario, por supuesto, lo tienen al día, ¿no?, pero faltaría quizás esa parte, ¿no?, de lo que es el conocimiento del medio y el conocimiento de las técnicas de acercamiento a las zonas de accidente, que normalmente suelen ser zonas muy complicadas, ¿no? Claro, y para todo ello, durante la jornada de mañana, el 10 y el 11 de abril, se va a llevar a cabo una serie de ejercicios, de actuaciones, pues destinadas a formar a esas personas que están realizando el máster. Enrique, ¿en qué va a consistir exactamente esa parte en la que interviene el Grupo de Rescate de Montaña de Ubrique? Bueno, hay una parte que nos vamos a reservar, si nos permites, porque también es sorpresa para los alumnos. Vale. Una parte que deberemos de... estamos de acuerdo, ¿no, Carlos? Que hay alguna parte que guardaremos. Vale, vale. Muy bien. Pero, un poco de miedo da esto, ¿eh? Un poco de miedo. Bueno, te contaré que en realidad a los alumnos que se inscriben y se matriculan les hacemos ser conscientes de que va a ser un ejercicio duro. Claro. Tanto físicamente como mentalmente. Los alumnos llevan ya trabajando aproximadamente un mes en el desarrollo de todo lo que sería una planificación de todas las intervenciones que tienen que hacer, tanto desde el punto de vista de la propia intervención en rescate, como de la logística necesaria para poder estar ahora mismo aposentados cuando lleguen los alumnos, que está prevista el inicio del convoy y la marcha mañana por la mañana, llegada sobre las 10 de la mañana al terreno y aposentamientos. Es importante trasladar que cuando los profesionales deben de tener la capacidad para poder prestar una intervención de asistencia y rescate, cuando estamos en un entorno que no es el habitual, donde tenemos nuestras infraestructuras que nos recogen y nos dan cobijo, pues es necesario montarlas y desplegarlas para que los profesionales puedan estar durante un periodo de 3, 4, 5 o 7 días en el entorno donde tengan que estar, como en este caso colaborando los sanitarios con los rescatadores, los profesionales realmente del cuerpo de bomberos, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde metemos a estos profesionales? Pues hay que meterlos en un sitio donde puedan tener cierto sostenimiento, vida y funcionamiento, que le denominamos nosotros, para que no sometan a la, en este caso, a la población a la que van a tratar de ayudar, no le sometan al sobreesfuerzo de tener además que darle pues una estancia, una ducha, una comida, bebida, agua y demás, cuando además se supone que a los entornos donde van a ser desplazados son entornos en los que en sí va a estar faltando este tipo de comodidades. Las han perdido los que viven en esa zona. Nosotros en principio no vamos a tratar de ser una sobrecarga, un sobreesfuerzo para ellos. Eso significa que hay que tratar de enseñarle a los profesionales sanitarios que además de la intervención tienen que pensar en cómo ser autosuficientes para no sobrecargar en este sentido a la población donde se vayan ellos a integrar. ¿Qué vamos a hacer? Pues se les enseña cómo manejar esta logística, cómo llegar hasta el lugar, cómo desplegar, en este caso, un aposentamiento que les pueda dar cobijo, cama, ducha, alimentación, etcétera, etcétera, y a partir de ahí preparar equipos de intervención a disposición de los bomberos para hacer todas las salidas de rescate que ellos, y en este caso es la sorpresa, tendrán preparados tanto en horario como en resolución que haya que darles, ¿no? Uh-huh. O sea, primero tienen que montar ellos su campamento base y después ya organizar lo que van a ser los equipos de rescate, ¿no? Efectivamente, porque es algo que también muchas veces se nos olvida. De hecho, se habla muchas veces cuando estamos en este tipo de entornos, se habla del turismo humanitario, sanitario, en este sentido, de aquellas personas que cuando hay un evento que sucede de estas características, sí, se echan una mochila al hombro y se plantan en algún sitio de manera independiente, individual, con mucha voluntad de poder ayudar, pero con unas necesidades propias de sostenimiento que no son conscientes de que pueden llegar incluso a causar un sobreesfuerzo a la zona donde se destinan, con toda su voluntad de ayudar. Claro. Pero esas personas, claro, hay que buscarles dónde van a hacer sus necesidades, dónde van a tener un grifo de agua, porque no lo llevan. Entonces, este grupo de profesionales realmente acaban adquiriendo una formación que les permite poder llegar a intervenir, pero además no solo no ser molestos, por llamarlo de alguna manera en este sentido, porque van a estar ocupando y con una serie de necesidades, sino que van a ser autosuficientes y con capacidad para integrarse sin causar apenas ningún tipo de alteración en el entorno. Esto se hará durante el día de llegada, que es mañana, imagino que durante toda la jornada, parte de la mañana. ¿Tenéis un horario establecido? Sí, hay unos horarios. De hecho, se pretende hacer un despliegue donde todas las áreas van a trabajar de manera sincronizada para que aproximadamente en unas 3 horas podamos tener el equipo perfectamente con sus funciones de vida montadas y con capacidad para poder trabajar en la intervención que se requiera, ¿no? ¿Dónde se va a montar ese campamento base? Va a ser en una zona del bosque. Uh-huh, vale. Va a ser en una zona del bosque, a un par de kilómetros, un kilómetro a lo más, de la población del bosque. Vale. Y luego, bueno, pues llegará lo que es la organización de esas intervenciones, ¿no?, de rescate con los equipos especializados. Y aquí ya entra a formar parte el grupo de rescate Montaña de Ubrique. Carlos, ¿qué hacéis vosotros? Bueno, nosotros vamos a organizar, y no voy a entrar mucho en detalle, como bien ha dicho Enrique, porque parte de la situación está en la sorpresa, ¿no?, para los alumnos. Entonces, lo que vamos a organizar, dos tipos de intervenciones de rescate montaña, de la que nosotros normalmente hacemos en esta zona, ¿no? Pues dependiendo del día, vamos a plantear una especie de rastreo y luego haremos una práctica ya un poco más compleja técnicamente. Uh-huh. Y poco más me va a contar, ¿no? No te voy a contar mucho más, claro. Es que me gustaría poder contártelo, pero bueno, lo que bueno, sí podemos hacer una vez que sí pase lo que uh-huh el ciclo, sí podríamos volver a hablar y entonces sí podríamos ya entrar más en detalle, ¿no? Claro. Pero creo que no es conveniente ahora, porque precisamente parte de esta formación de lo que se trata uh-huh es de a ver también de qué manera podemos organizarnos sin tener unos conocimientos. Las catástrofes no avisan, ¿no?, sino uh-huh que ocurren, entonces hay que sobre la marcha organizarse lo mejor posible. Si hay mucha información previa, ya pierde parte del objetivo de la formación. Claro. Bueno, ¿cuántas personas vais a participar? Por un lado, como alumno, y por otro lado, pues dentro del grupo de rescate, ¿cuántos bomberos también van a intervenir en esa práctica? Como bomberos vamos a estar, en una de las maniobras habremos 6 bomberos y en otra vamos a estar 5. Uh-huh. Y luego, alumnos, Enrique, ¿cuántos son los que van a someterse a esas pruebas? En el grupo de alumnos hay un total de 24 alumnos y en el equipo docente pues estamos hablando de entre 10 y 12 docentes que van a estar unos más directamente implicados en, en el apoyo a profesionales de responsables de operaciones, otros de logística, otros de despliegue de estructuras, otros de aguadas, otros de sistemas de tendido eléctrico que también se hará sobre la zona, otros de gestión de medio ambiente, etcétera, etcétera. Aproximadamente eso, entre 24 alumnos y unos 12 intervinientes del cuerpo docente. Vale, o sea que y la zona en la que se va a desarrollar todo esto, entre el Endrinal, me decían antes, y Garganta Verde, ¿no? La zona central de la sierra, sí. Exactamente, todo lo que es la crestería de la sierra del Endrinal, y luego Garganta Verde, lo que son las maniobras de propias de rescate. O sea que si por casualidad alguien nos está escuchando y decide practicar algún tipo de actividad en este entorno, que sepa que pues se puede encontrar con un nutrido grupo de personas que están realizando prácticas, pruebas, para saber cómo actuar en situaciones de emergencia, y que, bueno, obviamente se sabrá que no es real, ¿no?, pero es un simulacro, pero sí que se pueden encontrar con esa situación, ¿verdad? Bueno, efectivamente. De hecho, bueno, nosotros lo hemos, dentro de los convenios que tenemos establecido de colaboración, lo hemos notificado igualmente al centro de emergencias 112 y al propio 061, también pues porque si hubiera en la zona alguien que de repente escucha socorro, socorro, ayudarme, pues que se sepa que puede estar dentro del contexto de un ejercicio de simulación que se está llevando a cabo, ¿no? Y que quizás pues la primera comprobación fuera si forma parte del ejercicio antes a lo mejor de enviar determinados recursos de mayor magnitud a la zona, ¿no? Sí que yo no quiero entrar tampoco mucho detalle en hacer muchas preguntas al respecto de esos ejercicios de simulación que se van a llevar a cabo. Sí que van a ser en la jornada del viernes y el sábado, ¿verdad?, 10 y 11 de abril, en este entorno entre el Endrinal y Garganta Verde. Y bueno, sí que imagino que no serán colectivos, ¿no?, aunque en el máster está destinado precisamente a situaciones de emergencias colectivas, pero yo no sé si se va a permitir o hacer algo de esa magnitud, ¿no?, aquí. No, en principio no. No, ¿verdad? En principio son rescates nada más de simuladores de manera aislada y no se va a hacer nada que implique un trabajo más de mayor envergadura. Digamos que el ejercicio nos sirve para trabajar realmente el entrenamiento de desplazamiento, en este sentido logístico, que deben de tener los profesionales, capacidad de autosuficiencia, y igualmente, pues de la mano de Carlos con todo su equipo, maravilloso, no me cansaré de repetirlo si tengo ocasión, pues trabajaremos todo lo que son las técnicas que ellos, como verdaderos profesionales, van a tratar, vamos a decir, de enseñarnos a no ser molestos con ellos, a ser capaces de colaborar en este sentido, para que ellos tengan al final profesionales sanitarios a su lado para poder ayudar en el rescate, ¿no? Ahí claro. Es donde vamos a trabajar. ¿Tienen los 24 alumnos una base o es el grupo de rescate de montañas quien se la va a ofrecer? Me refiero, por ejemplo, a, no sé, a prácticas, ¿no?, de rescate. Decía antes, en fin, no sé exactamente nombrar ninguna, pero sí algún tipo de práctica necesaria para realizar un rescate en alta montaña, en Carlos, por ejemplo. No sé si vosotros sois los que le vais a orientar y enseñar esa base, o ellos ya vienen con la base y van a ampliarla. Bueno, nosotros el planteamiento que tenemos para el ejercicio es que no tengan conocimientos de progresión en lo que es el medio natural, ¿no? O sea, que nosotros vamos a facilitarle la entrada a los distintos lugares donde vamos a realizar las maniobras, ¿no? Con una serie de técnicas de aseguramiento principalmente, para que se sientan lo más cómodos y lo más seguros posible, ¿no? Colocación de, en fin, no sé si podemos comentar alguna de esas técnicas o es demasiado también. Bueno, las técnicas están basadas principalmente en lo que es la progresión por cuerda, en zonas de cornisas, en zonas de rápeles y demás, pero normalmente los rescatadores sí somos muy autónomos a la hora de enfrentarnos a estos accidentes geográficos, y en este caso vamos a tener en cuenta que los colaboradores nuestros sanitarios no tienen tanta autonomía, ¿no?, sino que nosotros le vamos a facilitar, digamos, de alguna manera, el acceso a esos lugares, para que, como digo, tengan sobre todo un conocimiento del medio donde se producen los accidentes de montaña. Bueno, pues yo creo que hemos explicado un poco todo lo que concierne a esa participación del Grupo de Rescate de Montaña de los Bomberos de Ubrique dentro de lo que es ese máster que se está impartiendo en Intervención y Gestión de Crisis, Urgencias y Emergencias Colectivas. Enrique y Carlos, no sé si queréis comentar alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente y que pueda interesar a los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, yo por mi parte, si me permites, Carlos, en este sentido, lógicamente, primero agradeceros a vosotros el interés por habernos metido en la antena, ¿no?, a poder contar esto, porque si es que es verdad que por mucho ánimo que tengamos en hacer cosas de interés para los demás, si no se conocen, pues no llegan, ¿no? Entonces, daros las gracias, lógicamente, a vosotros y a los oyentes que en ese sentido nos están siguiendo. Y no quiero dejar pasar de nuevo, como ya he dicho antes, quiero agradecer tanto al Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, en este sentido, las puertas que nos ha abierto para la formación, como a Carlos y a su equipo de rescate de montaña, que ya os digo, es un lujo lo que tenéis en Ubrique. Es verdad que nadie es profeta en su tierra, y yo quiero hacer aquí un poco de en este caso, de reconocedor de lo que tenéis en vuestra tierra. Son profesionales muy, muy considerados a nivel internacional, y que nosotros tenemos la capacidad y la proximidad de poder aprovecharnos de que están ellos ahí y de su entereza como profesionales y su capacidad como personas. Uh-huh. Darles las gracias a Carlos y lógicamente a todos sus componentes del equipo, ¿no? Sí, que y Carlos. Muy bien, ¿no? Pues darle las gracias a Enrique, ¿no? Por la valoración tan positiva que ha hecho de nosotros y por supuesto también por darnos la oportunidad de participar en lo que es este máster como formadores. Uh-huh, pues ahí quedan ese capítulo de agradecimiento. Y bueno, sí que se sabe, ¿no? En el entorno local, aquí en nuestro municipio, sí que yo creo que es conocedor el hecho de la importancia que tiene el grupo de rescate de montaña en nuestra localidad. Y un poco uno como que se siente más seguro el saber que se puede contar con ellos en una situación de emergencia. Eso lo demuestran, bueno, pues con todas las actuaciones e intervenciones que realizan a lo largo del año y de la que nosotros, bueno, pues siempre damos buena cuenta aquí también a través de Radio Ubrique. Y imagino que de esa manera, pues se extiende, ¿no?, esa información a todos los oyentes, a todos los ubriqueños, y se conoce muy bien la labor que se desempeña por parte del grupo de rescate. Y bueno, pues por mi parte agradecer a Enrique Cordero, director del máster, y a Carlos Chacón, integrante del grupo de rescate de montaña de Ubrique, que nos hayan atendido hoy aquí en la sintonía de la mañana y que nos hayan informado de esa iniciativa que se va a desarrollar durante estos días muy cerquita de nuestra localidad. Lo dicho, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes.